Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas aquí a la 97 Irratia, otro programa de No es país para viejes. Creo que ya se puede decir que hemos entrado en lo que se llaman las vacaciones de verano, habitualmente los meses de julio y agosto. Cada vez más gente las empieza a coger fuera de estos meses habituales y de hecho este año en nuestro trabajo ha habido problemas porque la mayoría las queríamos en el mes de septiembre. Como yo mismo voy a estar de vacaciones y además hace un calor sofocante, por lo menos en el momento en que estoy grabando el programa, yo lo siento, no como en Huelva y estos sitios, Huelva, Cáceres, etcétera, que ahí, madre mía, no me quiero imaginar lo que tienen que ser los veranos en el sur de la península. No puedo demostraros aquí en la radio si hay cambio climático o no lo hay, pero sí posiblemente pueda demostraros que cada vez más personas van a morir, sobre todo gente mayor, por estos golpes de calor o por estos calores extremos. Sobre todo creo, he leído en algún lado que donde más se nota es en la noche, o sea que temperaturas durante el día muy altas las hemos tenido siempre, pero que por la noche no bajen las temperaturas y se mantengan por encima de los 20 y pico grados no debía ser tan habitual y ahora sí que lo es. Por lo tanto, vamos a hacer unos programas veraniegos. Posiblemente no, a no ser que se me ocurra algo, ponga mucha música y nada, ya hablamos en su momento, los dos últimos programas, si recordáis, han sido sobre Palestina, tema bastante triste, serio, complicado. Ya pasó, ya lo hice y el tema no ha pasado nada. Quién sabe, igual entre canción y canción pues suelto algún chascarrillo. Pero nada más, vamos a empezar ya con el primer tema de los Eels, una banda que tuve ocasión de ver solo una vez. La verdad es que me gusta mucho, su líder me parece un tipo apasionante. Y luego os voy a contar una pequeña anécdota después de la canción. Pero vamos con los Eels y con un tema que se llama Grace Kelly Blues, el blues de Grace Kelly, famosísima actriz, dipsómana y que le gustaba mucho la velocidad en la vida y en los coches. Hasta dentro de un rato. Sun melts in the fake smile away. Just looking for a place to stay. The actress gave up all her old dreams and traded up. Now she is a queen. Royal families don't have time for that shit. Your crystal ball, you keep it hidden. Trailer, driver radios. Help me, someone, I'm out here all alone. Truck driving the black night away. Praying for the light of day. Bueno, la anécdota, tengo la manía de girarme mucho cuando hablo al micrófono, me despisto y no me oís muy bien. Bueno, los Hills tocaron en la Sala Riviera ahí en Madrid hace un porrón de años y yo tenía, no sé desde qué años, desde hace muchísimos años, aparte de llevar gafapasta, siempre he tenido la barba, nunca, yo creo que no me afeito jamás. Luego vinieron estas máquinas maravillosas, encima te las podías recortar las barbas sin llegar a afeitártelas. Y además siempre iba con camisas de cuadros. Entonces un amigo mío que fue conmigo al concierto, Alfonso Bolinaga, me dijo, joder, porque, bueno, me adelanto, Mr. E, el líder de los Hills, es... tiene gafas de pasta, barba y suele llevar camisas de cuadros. Entonces mi amigo me dijo, jo, ya verás, has encontrado a tu hermano gemelo, a tu Antónimo o heterónimo o como se diga, tus osías. Y para allá nos fuimos, para Madrid. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al llegar y ver que la amplia mayoría de los seguidores, de los fans hooligans que estaban allí, vestían de esta... bueno, eran iguales que yo. No sé si... Yo creo que fue una moda, porque cuando era chaval, desde luego, yo era el único que lo hacía. Y ahora ya creo que hay bares que se llaman los barba bars y barberías donde te cortan el pelo de esta manera, ¿sabes? Hay un rollo sobre este tipo de maneras de vestir y de parecer creo que se llaman Hipsters, pero no estoy muy seguro. Así que hay muchos Mr. East por ahí sueltos. Y vamos a ir con el segundo tema, de cambiando un poquito de estilo, con Malevaje y la canción Confesión. Un tango precioso, un tango muy, muy bonito. Fue conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como a un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué echarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que en mi rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte. Iba linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fracasado y en mi caída busqué echarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que en mi rogar para salvarte solo supe hacerme. Malevaje, me imagino que la mayoría de los que estáis escuchando el programa lo conocéis. Una banda muy interesante de tangos aquí en España, yo pienso que con una calidad altísima, porque cantar tangos, boleros, es muy difícil. Y es como, a veces te diría como el blues o el flamenco, que tienes que nacer en una comunidad, que desde niño lo mames, o si no, tienes que trabajártelo muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente con muy buenas voces, voces estupendas, que quieren cantar tangos o boleros y la cagan. La cagan porque no pueden hacerlo, no dan la talla. Y creo que Malevaje es una banda de aquí española que lo hace muy bien. Y durante esos tiempos que eran relativamente famosos, los vimos en varias ocasiones, en garitos muy pequeños, en cuevas,

Sigo en la 97 Irratia desde Bilbao. Voy a hacer otro comentario sobre una película, ya la he visto hace un par de semanas, que se llama Sirat. He dejado pasar el tiempo, no podía haber hablado ya en el programa anterior de ella, pero bueno, me imagino que mucha gente, porque creo que es la más taquillera de las más taquilleras. Si no lo habéis visto, no voy a hacer ningún spoiler, o sea, no voy a hablar de la peli, pero bueno, ir a verla, es muy interesante. A mí me dio un buen golpe, una patada en la cabeza, me movió todo por dentro. Y reflexioné mucho acerca de ella, le vi pues el lado filosófico, el lado espiritual, el lado político. Y luego escuché una entrevista muy larga de 2 horas y pico que le hicieron al director. Y bueno, él dio unas apuntes sobre lo que iba la película, lo que él quería expresar con la película, y si es verdad, yo también eso lo puedo entender, o sea, lo que él decía, ¿ves? No lo puedo decir, pero no hablo nada de otras, de estos temas, digamos, o ideas políticas y sociales que yo había visto. Me parece un director muy interesante. La película anterior, O que arde, y bueno, he visto todas, también Mimosas, la anterior que era sobre un pirómano, una película, digamos, vista desde el punto de vista de un pirómano, pues era, me gustó mucho también. Y luego el Oliver Laxe, se llama Oliver Laxe, que ha vivido en Marruecos, ahora está viviendo en Galicia, no me acuerdo ahora del pueblo, Nancares puede ser, y tiene unas reflexiones muy interesantes. Me gusta mucho cómo habla. A ver, no todo lo que dice, hay veces, Oliver, si estás ahí escuchándome, hay veces que, bueno, es un poco pesadito, pero bien, y la película muy, muy buena. Y nada, otro tema más. Habéis visto que así va a ser todo. Si esperabais unas charlas más largas, os vais a quedar con las ganas. voy a poner a Sade y... ¿Qué canción? Smooth Operator. Estuve enamorado perdidamente de Sade durante años. Desde que vi el primer vídeo en un programa en la televisión que se llamaba, creo que Videoclip, no sé qué años tendría yo, un chaval, igual a ver si me da tiempo ahora a buscar de cuándo es este disco, pero bueno, muy interesante la vida de Sade también, es una tipa, pues igual que este Oliver Laxe, como muy espiritual y con un, como se dice esto, de un gran mundo interior. Bueno, mejor os lo cuenta ella. aquí seguimos. Mira, el otro día, esto es una, lo del otro día es una manera de hablar, creo que de esta zona norte, porque a veces dices el otro día y te puedes estar refiriendo a algo de hace 2 años. Y yo lo utilizo mucho, la coletilla. Así que el otro día fui a casa de un amigo y me preparó un gazpacho de sandía. Ya lo había probado, pero nunca lo había visto hacer. Y me gustó mucho. Y yo no como sandía, de hecho no como sandía ni como melón. Creo que en mi vida he comprado ni una sandía ni un melón. Si voy a una casa y me los ofrecen, los como, vale. No, o sea, me gustan. Pero no, nunca le he dado uso. Y yo creo que no los compro porque no, me parece muy grande, ¿no? Entonces acabo tirándolo, o lo que acabaría tirando. Pero me hizo este gazpacho de sandía con, bueno, pues con todo lo que lleva un gazpacho, su tomate. Lo que hace es que si un gazpacho normal, vamos a poner para hacer 1 litro, le echas 10 tomates, pues este echaba 2 tomates y el resto en sandía. Y muy bien, me gustó mucho. Y luego me hizo también unos zumos de sandía con manzana, jengibre y plátano. Y también muy ricos. Sí. Bueno, mira, cosas que uno no hace, no se le ocurren y las pruebas en otros sitios y te gustan. A ver, él luego se bebía los vasos estos de zumo de un trago y yo los dejaba en la nevera. De hecho, es posible que siga en la nevera. ¿Por qué? Porque, no. Porque yo voy más a lo salado, me gustan las cosas saladas. Ponme un chorizo y al día siguiente no queda nada. ¿Y a cuento de qué venía esto? Entonces, en la zona de Isla son muy famosos los tomates. Isla está ahí en Cantabria, pues cerca de Noja, ya lo sabéis, ¿no? Pasando Laredo, camino de Santander, entre Bilbao y Santander. Y los tomates tienen mucha fama. Y antes ibas por ahí y la gente, no sé si llamarlos agricultores, o bueno, los que tenían tomate los vendían ya a muy buenos precios. Y el otro día fuimos a comprar y estaban a 6 euros. Y luego, bueno, van bajando, claro, ahora son los primeros. Pero, coño, qué caro se ha puesto todo. Aquí parece que estoy en el mercado, aquí como las señoras. Pues sí, la cesta de la compra está carísima. Y no solo la cesta de la compra, ¿eh? También la vivienda está súper cara. Pedro, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo, amigo. Hay mucho, mucho de qué hablar, mucho. O sea, la vivienda no está carísimo. Y ya antes de poner otra canción, os digo, la vivienda no está carísima por eso que nos venden de la ley de la oferta y la demanda, etcétera, no. Son políticas que se hacen años tras año, durante décadas, para llegar a estas situaciones. Y las hacen todos los partidos políticos. En Cataluña las hace cuando gobernaba CiU, las hacía CiU. Cuando gobierna el PSOE las hace el PSOE. Aquí las hace el PNV, las lleva haciendo toda la vida. Y luego el PP. Claro, luego pues uno sí, pues el yo. Desde mi punto de vista, pues sí, el PP pues igual un poquito más, ¿no? Dice, vale, yo te voy a el otro te ha pisado un poco la mano, pues yo aprovecho y te piso la cabeza, ¿no? Pero vienen de arriba, ¿no? Son los fondos de grandes fondos de inversión, etcétera, pues bueno, van, ellos piensan a largo plazo como los chinos, ¿no? Lo que pasa, los chinos igual piensan a largo plazo con alguna buena idea y estos, desde luego, buenas ideas ninguna. Y es por eso que nos encontramos como nos encontramos. Luego en las radios, sobre todo en las radios progres, la cadena SER, es mi, como veis, es mi némesis. En la cadena SER luego hablan, ay, es que los jóvenes y tal. Pues mira, antes de poner otra canción, voy a, ¿cómo se dice?, a poner una pica en Flandes por mis compañeros de profesión, muchos jubilados, amigos carteros, y bueno, puedo hablar de carteros y muchos otros, que se llaman singles. Ay, qué bien suena lo de singles, ¿eh? Pues bueno, que no se casaron, no tuvieron hijos y han vivido del alquiler toda su vida. Y ahora, jubilados, con 60 y pico años, se encuentran con una mano delante y otra detrás, porque no pueden pagar los alquileres. Con lo cual, pues acabarán yéndose a vivir a la España vaciada. Así que sí, los jóvenes lo tienen jodido, pero mira, cuando yo he sido joven, pues tenía energía, ganas y tirabas para adelante. Y cuando eres joven, pues si tienes que vivir 5 en un piso, pues lo haces. Pero con 60 y pico años está la cosa jodida. Así, bueno, voy a poner otra canción. Mira, Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something. Me encanta Michael Jackson. I said you wanna be starting something. You got to be starting something. I said you wanna be starting. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, sí, lo de la vivienda y eso. Es una jodienda. Nosotros nos hemos planteado alguna vez lo de, en un futuro, pues buscar entre varios un lugar común para vivir, buscar un terreno y hacer unas cabañas y tal. Pero son todo... Es que también para eso necesitas dinero, y bastante. Igual hay alguien que me está escuchando y dice, no, mira, pues yo conozco tal. Pero hay mucho... diría, sí, quieres ser hippie, pero hasta para ser hippie ahora te exigen el... Tienes que ser hippie rentista. Me acuerdo una época, hace 1000 años, que yo hice algo de surf, pero como llevo gafas, que no me veis, posiblemente después de Brad Pitt sea el hombre al que mejor le quedan las gafas, y no pude hacerlo, porque claro, con gafas, ahora y además tenemos cosas como gomitas que te sostienen las gafas, pero de aquellas nada. Entonces cada vez que la ola me caía, pues perdía las gafas. Entonces no es que invirtiera mucho en tablas, pero en gafas sí. Total que lo dejé y me di a la bicicleta, que es lo que más me gusta. Bueno, entonces empiezas, no tienes un duro, entonces ahorras, vas ahorrando para comprarte la primera tabla, que es una mierda, es de segunda mano, es una porquería y bueno. Yo nunca llegué a esas cosas, pero era lo que hacías también con las bicis o con tal. Pues la primera es muy viejita, luego primero no tienes, aunque haga mucho frío, para un traje de neopreno, pues sales ahí con una mierdilla de camiseta y esas cosas. Pero bueno, el surf se empezó a poner de moda y yo de repente seguía yendo porque tenía muchos amigos, entonces pues íbamos a la playa y ellos se metían al agua y yo pues jugaba las palas o me echaba unas carreras con los perros, me fumaba un porro, lo que fuera. Y de repente empecé a notar que venían muchas furgonetas. Hubo una época que empezaban a llegar furgonetas Volkswagen, ¿no? Transporter, creo que se llamaban. Y claro, y eran todos super hippies, ¿no? Como gente, wow, super hippie, ahí con las melenas y el pelo ahí con esos brillos que te da el salitre y el sol te dan esas mechas, ¿no? Y estaban todos morenos, luego era una cosa muy graciosa, todos los surfers tenían su novia, o sea, el surfer y la novia era como el motero y la novia, o sea, el motero se lo pasa de puta madre y la novia va detrás ahí agarrada con el aire que le va dando que no ve nada y lo único que hace es comerse el ruido. Pues las novias de los surfers, ahora hay mogollón de chavalas que hacen surf, pero os puedo asegurar que antes era normal ver a 10 tíos metidos en el agua y a 10 tías esperando, y encima a veces con un frío de la leche y el viento, metidas en los coches esperando. Era, bueno, son cosas que yo me fijo. Y luego eso empezaron a aparecer con estas furgonetas. Entonces, claro, a mí se me antojaba cuanto menos paradójico que algo que yo asociaba a la libertad y en cierta manera andar un poco con cuatro duros y tal, pues encontrarme con esas pedazo furgonetas que para mí eran inalcanzables. Y estoy hablando de inalcanzables cuando yo ya trabajaba. O sea, yo curraba, pero tener una furgoneta Volkswagen ahí, Transporter, me parecía, no sé cuánto costaban, vosotros lo sabréis, pero valen una pasta. Y me pasa ahora igual que con las grandes caravanas. O sea, claro que me gustaría tener una caravana, pero me parece que una caravana es para alguien que nada en la ambulancia. Y ya está, una reflexión más. Y como andamos de música, voy a poner a Kiko Veneno, Mi mechero blanco. ¡Hala! Muy luminoso, ya han venido y me han hablado. Seguimos, va pasando el tiempo, pero ahí estoy muy lejos del micro. Aquí seguimos. Tengo delante, voy a hacer un poco de publicidad, no de mi libro, porque no lo tengo. Tengo delante un CD de Juan de Diego Grebalariak. El CD se titula Azken Uda y El Último Verano. Es un disco, es muy bonito. Es jazz, Juan es trompetista. Mira, hoy no va a sonar, pero quizás en el próximo programa pongo un tema de este disco. Nada, es un buen amigo, nada más, con el que charlo bastante de lo humano y lo divino. Ahora últimamente estamos hablando del Tour de Francia, porque nos gusta mucho el deporte en general. ¿Y quién queremos que gane? Pues... yo no quiero que gane Pogacar porque pertenece a un equipo que se llama el UAE, que es Emiratos Árabes Unidos, y no me caen muy bien esos señores. El otro día, como siempre, el otro día que puede ser hace... Esto no fue hace tanto, fue hace una semana. Fui a Noja a ver a una amiga, que le mando un beso también, Carmen. Un beso muy grande desde aquí. Ya sabes que te quiero muchísimo. Pues fui a ver a Carmen y estaba saliendo de su casa, hacía un calor tremendo, tremendo. Entonces tuve que atravesar un momento la playa. Y entonces estaba la playa como llena, entonces estaba toda esta gente ahí junta, reunida. Algunos tenían sombrilla, pero bueno, es que daba igual, el aire era caliente. Entonces hubo un momento, ya te digo, 2-3 minutos... no mucho más, quizás 5, pues tuve que atravesar por la arena blanda, la arena blanca, y me pareció estar como en una en un horno, o sea, como si te han metido en un horno. Y ahí estaban todos tumbados al sol, o sea, algunos, ya te digo, pocos con sombrilla y los demás al sol, y todos además pegaditos juntos con los olores de las cremas y tal. Claro, tienes el mar, eso es cierto, pero es que deberías estar, digamos, viviendo en el mar, plantar la sombrilla y la silla dentro del agua, porque no hay otra. Es decir, ¿qué haces? Acercarte al mar, bañarte y volver, o sea, tendrías que estar constantemente yendo de un lado a otro. Y esta gente, la inmensa mayoría, no tenían pinta de hacer eso, yo te digo, estaban ahí tumbados. Ojo, y aluciné, ¿no? Porque pensé, digo, o sea, este sería el último lugar al que yo vendría a pasar un día de calor. Es que, o sea, cuando estás en casa, que es lo que suelo hacer yo después de trabajar, encerrarme en casa para huir del calor, entonces cierro las persianas, lo cierro todo y me estoy dando duchas. Entonces vamos a imaginar la ducha. Mi ducha sería como el baño en el mar. Como no tengo acceso al mar, pues tengo la ducha. Entonces yo me voy a dar una ducha de agua fría, me la pego Y luego estoy a la sombra, aquí a oscuras, pues leyendo un libro, o bueno, pues hago, intento no cocinar mucho por el calor, etc. Está bien. Pero imaginaros que yo tengo una terraza que fuera una solana, que ahí le pegara a tope. Y yo cojo, y en vez de estar metido en casa, ahí a la sombra con el ventilador, lo que hago es, me salgo a la solana con una silla en pelotas y me quedo ahí media hora. Me muero. Y luego voy corriendo y me pego la ducha. Me diríais, si os lo contara, me diríais que no lo hiciera, ¿no? Me dirán, oye, eso es un error, no estás haciendo bien, además no es bueno, el cáncer de piel, ten cuidado, los golpes de calor, etc. Bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Es ir a la playa cuando hay mogollón de gente en la playa y cuando encima hace la hostia de calor. Voy a poner una canción porque voy a seguir con el tema. Y voy a poner a Madeleine Peyrou y un tema que se llama Walking After Midnight. Crying for me, and as the skies turn gloomy, was hoping you may be somewhere walking after midnight searching for me. Bueno, pues sigo caminando y me voy así andando, y entonces atravieso un camping que se llama Los Molinos. Estoy hablando de Noja. Entonces empiezo a atravesar el camping este de Los Molinos y veo, no veo un árbol. O sea, era un, ya os digo, eran 30 y pico grados. O sea, era, pegaba bien fuerte. Entonces veo ese camping, todo caravanas pegadas unas a otras. O sea, si tú sacas la mano, le das una torta al de la caravana de al lado. Y no tenían sombra, o sea, estaba pegando, esas caravanas pegaba al sol, con lo cual esas caravanas podían estar a más de 50 grados. Entonces tenemos a este ser humano, racional lo dudo, que se pasa el día en la playa con muchísima más gente, pasando mucho calor, y luego vuelve a esta caravana que es un horno para seguir rodeado de vecinos, ¿no?, de gente. Un segundo, me acabo de dar cuenta que se acaba el tiempo. Nada, voy a poner una cancioncita corta y sigo después de la publicidad. Viva Palestina. Ahora, luego offline, hay más canciones y más charlas. El tema este del camping. Muchísimas gracias. Agur. Hi, I'm Curtis, and I'm so glad that I've got my own, you know. So glad that I can see. I've got a natural high. The man can't put no thing on me. And he can't put no thing on you either. Keep your nose clean. Don't be no junkie. Remember, Freddy's dead. Entonces no lo acababa de entender. Y entonces reflexioné, según iba caminando, yo me dije para mí mismo, este sería el último lugar al que yo vendría de vacaciones. Y pensé, bueno, David, estás siendo injusto, porque es posible que estas personas no tengan la posibilidad de ir de vacaciones a otro lado. O simplemente, porque posibilidad de ir de vacaciones sí tienen, porque pues están aquí, ¿no? Es decir, han tenido la... Pero luego deseché esta idea porque dije, no, o sea, tú puedes coger a tu familia y posiblemente, porque pregunté qué costaban las caravanas en este camping y tal, y no son nada baratos, o sea, no son unas vacaciones baratísimas. Y pensé, coño, pues joder, te coges y te vas a un pueblo, a Soria, cerca de un río, y te pasas una semana o 15 días en un pueblito, posiblemente... Y sin posiblemente sea mucho más barato alquilar una casa, y vas a estar en un río que el agua está fresquita, y además ya sabéis que en las riberas de los ríos siempre tienes 10 grados menos que, sobre todo debajo de un tilo, que es el árbol que mejor sombra da. Y bueno, no sé, pregunté un poco a la gente, alguno me dijo, no, es que el ser humano es un animal gregario y va allá donde van los demás y le gusta estar en manada como las ovejas, etcétera, en rebaño. Pero bueno, no lo sé. Me resultó cuanto menos sorprendente. Y creo que me estoy yendo de tiempo, así que nada, hasta dentro de 2 semanas, os quiero mucho, viva Palestina, lo de Palestina sigue, el genocidio sigue en marcha, no se para por verano, qué pena, ¿no? Que no cojan vacaciones estos, he dicho hijos de puta, pero no lo tenía que haber dicho, porque sus madres no tienen la culpa de nada. Voy a borrar esto que acabo de decir, lo voy a borrar. y no sé qué tema. Voy a poner una canción de Mike Scott que se llama What Do You Want Me To Do. Y como he puesto, y luego detrás una de María Bethania, Felicidades, y ya está, y nos vamos. Un beso muy grande, os quiero mucho. Pasarlo bien, disfrutar de la playa y del camping. Y de todas maneras, una pequeñísima, no sé si me da tiempo, reflexión. En ese camping posiblemente haya seres humanos no racionales que tengan muchísimo más dinero que el que podemos tener tú o yo. No siempre es un tema económico. No sé, vamos a decir que es un tema de gusto estético o filosófico. No lo sé. Muchas gracias. Un beso. Agur. Tried to do things my own way, and I've tried to do what people say, and I'm going nowhere fast, and I'm turning to you at last. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do, Lord? I can see the lights of home, but I can't get there on my own. I can see the landing strip, but I need you to steer my ship. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do, Lord? I've been a clown. I let the enemy turn me around. I've wasted love and I've wasted time. I've been proud and I've been blind. I've got a lot of things to change, a whole man to rearrange. And if you'll show me how, I'll begin right now. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do, Lord? What do you want me to do, Lord? What do you want me to do? Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho,